Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos de iniciar este bello día con mucha energía, con mucha felicidad. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67, mínimas de 49 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 69, mínimas de 53, también con cielos soleados, muy soleados. Hay una probabilidad de un 30% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 77, mínimas de 62 con cielos soleados. Para el día lunes próximo se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 66 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 90. Va a ser mucho calor el próximo martes, iniciando la semanita, ¿no? El día lunes. El día martes máximas de 90, mínimas de 69 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Los días más agradables que tendremos sin tanto calor será el día de hoy y el día de mañana.

Que me rechaces y que solo en mi mente quiero ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tu sentimiento. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Irán sigue en alerta, Trump dio marcha atrás a los bombarderos. Irán advirtió el día de hoy que defenderá su territorio de cualquier ataque de Estados Unidos tras haber derribado un dron estadounidense y después de que, según el New York Times, el presidente Donald Trump aprobara inicialmente bombardeos para acabar dando marcha atrás. En momentos en que la tensión entre los dos países hace temer una escalada, el diario The New York Times, que cita altos mandos militares estadounidenses, afirmó que Trump aprobó inicialmente bombardeos contra un puñado de objetivos iraníes, como radares y baterías de misiles, en represalia por el dron derribado antes de renunciar a la operación. La operación estaba en curso cuando fue anulada. Los aviones estaban ya volando, los barcos en posición, pero ningún misil había sido disparado cuando llegó la orden de dar marcha atrás, fue lo que dijo un responsable al diario. Irán había derribado el día de ayer un dron estadounidense que se encontraba, según Teherán, en su espacio aéreo. Esta información fue desmentida por Estados Unidos. Washington y Teherán se libraron a una guerra de declaraciones sobre la localización exacta del dron de la Marina estadounidense en el momento del ataque. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reiteró que tiene pruebas irrefutables de que el dron estadounidense Global Hawk, abatido el día jueves, penetró en su espacio aéreo. La televisión estatal iraní difundió el mismo viernes imágenes de lo que presentó como restos del dron de la Marina estadounidense derribado. La cadena IRIB emitió una corta secuencia con un periodista que entrevistaba a un general de los Guardianes de la Revolución frente a lo que este último presentó como restos recuperados en la superficie en aguas territoriales iraníes. y México no le hace trabajo sucio a Estados Unidos, fue lo que dijo Trump. El presidente Donald Trump negó el día de ayer que México esté haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos al controlar de manera más enérgica la inmigración autorizada proveniente desde América Central. En la primera entrevista que concede a una televisora en español desde su llegada a la Casa Blanca en el 2017, Trump dijo a Telemundo que va a arreglar la situación en Cuba y admitió que el líder opositor Juan Guaidó no ha desplazado del poder a Nicolás Maduro desde que se declaró en enero presidente interino de Venezuela, porque se trata de un proceso que lleva tiempo. Trump expresó satisfacción por los esfuerzos de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para reducir el flujo migratorio desde América Central desde que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo hace semana y media. Trump había amenazado con imponer a México un arancel del 5%, pero desistió una vez que se alcanzó el acuerdo. ¿Y en qué lugares ICE haría su gran redada anunciada por Trump la próxima semana? El director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Mark Morgan, dijo que su agencia está comprometida a eliminar a tantos inmigrantes indocumentados como sea posible con sus recursos disponibles, luego de la gran movilización que anunció el presidente Donald Trump. En una entrevista a The Hill, el funcionario reconoció que la agencia no tiene recursos para deportar a 11 millones de indocumentados, pero que realizarán su operativo con las herramientas que tienen. Agregó que los oficiales se enfocarán en criminales, pero también en aquellas personas que hayan violado las leyes migratorias. Es decir, se podría detener a cualquier inmigrante indocumentado, como lo han hecho en los últimos 2 años. Aunque ICE nunca dice dónde ni cómo realizará sus operativos, seguimientos activistas a este tipo de movilizaciones reconocen 3 espacios o lugares claves donde pudieran ocurrir, por lo que inmigrantes deberán mantenerse en alerta. Número 1, en viviendas. Los agentes de ICE pueden acudir a complejos de viviendas, pero para ingresar a estas deberán tener órdenes de un juez. Por eso es importante exigir que muestren ese documento y grabar el operativo si es posible. Al no poder ingresar a las viviendas, los oficiales regularmente detienen a las personas frente a sus hogares. El número 2, camino al trabajo o a la casa. Los oficiales migratorios realizan sus movilizaciones a temprana hora o por la tarde-noche, cuando los inmigrantes van de regreso a sus viviendas. Activistas han reportado este patrón y alertan a los inmigrantes a portar consigo siempre un número telefónico al que puedan llamar para reportar que fueron detenidos, así como evitar resistirse o escapar. Número 3. En el trabajo, la División de Agentes Especiales de ICE mantiene sus indagatorias en empresas para ubicar la concentración de indocumentados, pero estos operativos no necesariamente forman parte de la gran movilización anunciada por el presidente Trump. El número 4, en los tribunales, a pesar de que algunas entidades como Nueva York prohíben a ICE que realice redadas en cortes, a menos de que tenga una orden judicial, los agentes pueden operar fuera de los tribunales civiles o penales. Y el número 5, acciones en cárceles. Uno de los principales esfuerzos de la migra es la deportación de extranjeros que están bajo custodia de autoridades locales en todo el país. En entidades como Florida, la colaboración entre policías locales y las federales han ido en aumento, lo que facilitaría esta labor de expulsión quienes hayan cometido un delito o estén bajo custodia provisional. Y en otra información, ICE pide a inmigrantes indocumentados entregarse para ser deportados. El director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas, Mark Morgan, confirmó que se harán operativos a nivel nacional para detener a inmigrantes indocumentados, pero no precisó cuándo ni cómo, a diferencia del presidente Donald Trump, quien afirmó que será en la siguiente semana. Sin embargo, Morgan indicó que su agencia aumentará los esfuerzos para encontrar y expulsar a las personas que fueron colocadas en un expediente acelerado en el sistema judicial de inmigración, pero no se presentaron para su audiencia en precisión sobre los primeros inmigrantes a quienes se enfocaría. Añadió que ICE busca evitar las redadas Por ello, prefiere pedirles a los extranjeros que violan las leyes migratorias que se entreguen, pero si no lo hacen, deberán ir por ellos. No quiero enviar agentes de ICE a su lugar de trabajo, no quiero enviar agentes de ICE a sus hogares, no quiero enviar agentes de ICE para tratar de localizarlos y detenerlos en sus comunidades, en sus pueblos, agregó Morgan. Eso es lo que prefiero hacer, pero hemos aplicado el debido proceso. Eso no es lo que prefiero hacer, fue lo que dijo. Y hemos tratado de trabajar con ellos, hemos intentado decir, oye, ven y entrégate, pero se ha negado a hacerlo. Por lo tanto, no tenemos más remedio que cumplir con nuestro trabajo. Morgan reveló esa postura en CBS News, retomando una propuesta de autodeportación lanzada por el entonces candidato republicano Mitt Romney en el 2012. Morgan aconsejó a los inmigrantes indocumentados que se comuniquen con la oficina local de ICE, reúnan a su familia y trabajen con la agencia para deportarlos. Y buscan a Katie en Texas, al hombre que ordenó el tiroteo donde Big Papi Ortiz fue herido. Agentes federales se encuentran en la búsqueda de un hombre de Katy, Texas, que presuntamente fue la persona responsable de contratar a los pandilleros que ejecutaron el tiroteo, donde fue herido el exjugador de las ligas mayores, David Big Papi Ortiz. Según las autoridades, Víctor Hugo Gómez, residente de Katy, una ciudad ubicada a unos 35 minutos al oeste de Houston, es asociado del cártel del Golfo que opera en México. Oficiales han informado que Gómez contrató a unos pandilleros para eliminar a su primo, que supuestamente lo había traicionado en el 2011 cuando lo entregó a la policía en la República Dominicana durante una investigación. El primo de González se encontraba sentado al costado de Ortiz cuando un hombre armado se acercó y le disparó una vez al ex beisbolista Sixto David Fernández, que es el nombre del primo de Gómez, que informaron los oficiales. El hombre que protagonizó el tiroteo se encuentra bajo la custodia de la policía en la República Dominicana. Rafael Ferreira Cruz, de 25 años, es el presunto tirador y una de las 11 personas que han sido arrestadas en relación al caso. Big Papi se recupera de la cirugía a la que fue sometido la semana pasada. Y mexicano lavó 19 millones de dólares para el narco en Estados Unidos. Ante una corte de San Diego, el mexicano Manuel Reynoso García, originario de Tijuana, se declaró culpable de lavar dinero para el narcotráfico en Estados Unidos. Un hombre de 63 años aceptó haber transferido hasta 19 millones en efectivo de la venta de drogas a cuentas bancarias de empresas ficticias en México. Dicho dinero venía de varias organizaciones criminales, entre las cuales se encontraba el cártel de Sinaloa. El sistema de Reynoso era el siguiente: enviaba personas a diferentes ciudades del de Estados Unidos para recolectar el dinero de los narcos, que generalmente eran sumas de entre 150 mil y 600 mil dólares. Después, estos enviados depositaban pequeñas cantidades de este dinero a otros empleados de Reynoso. Finalmente, esos últimos enviaban las pequeñas cantidades de dinero que les habían depositado a las cuentas de las empresas fantasmas en México. Toda esta operación se efectuó sin mayor problema desde el 2014 hasta el 2017. La red de lavado de dinero fue descubierta en San Diego, donde encontraron al menos a 40 personas implicadas. Sin embargo, también hay otros 35 sujetos que fueron acusados como participantes en estados como Ohio, Kentucky, Kansas y Washington. Además, las autoridades lograron incautar 6 millones de dólares del dinero lavado. Manuel Reynoso García será sentenciado durante el mes de septiembre de este año por el delito de conspiración federal, por el que podría pasar hasta 20 años en prisión. Y en información deportiva, sufrida victoria de Costa Rica para avanzar a cuartos de final. Con anotaciones de Myron George y Elías Aguilar, los ticos sacaron los 3 puntos del estadio Toyota y aseguraron que su pase a los cuartos de final de la Copa Oro. Bermudas logró generar jugadas de peligro, mas falló en concretar para adelantarse en los cartones. Cuando Costa Rica tuvo su primera oportunidad, no la desaprovechó y anotó el tanto que abrió el marcador. Myron George se encontró el esférico en el centro del área y fusiló al indefenso arquero Dale Eve para hacer el 1-0 en el minuto 30. Posterior a la anotación tica, el partido bajó la intensidad y de nivel futbolístico. Para la segunda parte nada cambió. Elías Aguilar en el 54 aportó para alargar la ventaja a favor de la Sele. 7 minutos después, el árbitro cubano Yadel Martínez señaló una falta dentro del área tica. El atacante Naki Wells no erró el cobro desde el manchón, pero no alcanzó nada más. Y en el otro duelo del grupo B, Haití derrotó 2-0 a Nicaragua, por lo que el domingo chocará frente a Costa Rica por el liderato del sector. Y en la Liga MX, Cruz Azul pide paciencia a sus aficionados, saben de eso. Cruz Azul va directo a su pretemporada en Oaxaca y su director deportivo Ricardo Peláez pidió paciencia, tengan paciencia sobre los eventuales fichajes que aún tendría el equipo. Vamos bien, ahí vamos, paciencia, no voy a hablar más, ahí vamos, fue lo que dijo Peláez. Y yo me pregunto, ¿a dónde van? Pero por ahora Juan Escobar y Guillermo Paul Fernández se unieron a la máquina de cara a la apertura 2019. Además, el directivo celeste detalló que vamos a Oaxaca ahora a tratar de lograr esa identidad con la afición en un lugar donde hay una planta de cementos Cruz Azul y vamos a convivir con la gente. Cada torneo lo vamos a hacer, lo hacemos con mucho gusto para estar cerca de nuestra gente. Eso fue lo que dijo el directivo celeste. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Dulce. Purem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, estaba habiendo unos problemitas con el servidor de la internet del encoding, del streaming de la radio. Bueno, no nos estaban escuchando, ¿no? Se está cayendo. Pero ya están las dos opciones, o sea que nos pueden escuchar a través de la opción 1 o 2. Si no nos escuchan en la 1, automáticamente se va a cambiar al 2, ¿ok? Entonces, nada más para aclararles este pequeño detalle. Ahí pues nosotros no tenemos el control, es el servidor del streaming. Entonces, a veces presenta fallas como lo que está sucediendo. Y bueno, ahora les tengo información muy interesante. Es de ciencia esta noticia o esta nota. Y es que un nuevo estudio revela el significado de 16 geoglifos de las líneas de Nazca, que son muy famosas estas líneas. Y pues al parecer ahora le encontraron otro significado, se podría decir. Un equipo de científicos japoneses ha publicado un nuevo estudio donde identifican hasta 16 geoglifos de aves de las misteriosas líneas de Nazca en Perú. Un dibujo que anteriormente se pensaba que era un colibrí se ha reclasificado como un ermitaño. ¿Cómo la ven? Obviamente es algo totalmente distinto, ¿no? A lo que pues se creía, o bueno, lo que están descubriendo. Y bueno, se podría decir que este nuevo trabajo resuelve una pequeña parte del misterio que envuelven a las líneas. Los investigadores han desbloqueado otra pieza del rompecabezas y no creen que hayan sido hechas por extraterrestres. Para ello, el equipo usó técnicas mejoradas de múltiples disciplinas y reexaminaron y volvieron a identificar a los 16 de los geoglifos de aves que se extienden a través de las llanuras desérticas de Perú, y de esta forma determinaron que muchos de los animales representados en los diseños antiguos eran en realidad especies de ave ajenas a Perú. Y esto abre nuevos interrogantes. ¿Por qué dichas aves fueron talladas en la tierra hace más de 2000 años? Ustedes, si se pueden imaginar, ¿por qué antes tallaban pues estas figuras tan enormes y en la tierra que pues todavía están ahí presentes? Bueno, pues según han explicado la coautora del estudio Masaki Eda del Museo de la Universidad de Hokkaido, fue lo siguiente. Hasta ahora, las aves en esos dibujos se han identificado en base a impresiones generales o algunos rasgos morfológicos presentes en cada figura. Para identificar a las aves, observamos de cerca las formas y tamaños relativos de los picos, cabezas, cuellos, cuerpos, alas, colas y patas de las aves y las comparamos con las de las aves modernas en el Perú. Y pues las líneas de Nazca a menudo se consideran la octava maravilla del mundo y se cree que fueron construidas por el pueblo de Nazca entre el año 400 a.C. y 1000 a.C. Son líneas espectaculares que se extienden por kilómetros y kilómetros para formar diferentes patrones geométricos y animales tan grandes que solo se pueden capturar completamente desde el cielo. Y que sepamos hasta la fecha, las líneas de Nazca comprenden 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas como espirales y triángulos y las más famosas representaciones de 70 plantas y animales, incluyendo lo que parecen ser arañas, cactus, ballenas y por supuesto también las aves. Entonces, estas descripciones de aves antiguas habían sido identificadas originalmente por los arqueólogos como especies locales de colibríes, flamencos, patos y aves de guano. Sin embargo, según el nuevo estudio, muchas de las aves son especies que no son nativas del área de Perú donde se dibujaron, como los pelícanos, ermitaños y loros. Entre las reclasificaciones que expone este estudio, un geoglifo previamente identificado como un colibrí, que es el geoglifo número PV68ACF1, es aparentemente un ermitaño, o sea que no es para nada un colibrí según este estudio, el cual se encuentra en las laderas orientales de las montañas de los Andes, tal y como explica el nuevo trabajo publicado en el Journal de la Revista de Ciencia. Y pues debido a su pico largo y delgado, piernas cortas, tres dedos de los pies en la misma dirección y la cola larga con una sección central alargada, el colibrí previamente identificado se reclasifica como un ermitaño. En Perú las colas largas y puntiagudas solo aparecen en ermitaños, mientras que las colas de los colibríes típicos son bifurcadas o en forma de abanico. Y bueno, pues sea como sea, ¿no? Estamos pues a un pequeño paso más cerca de la verdad detrás de esta misteriosa maravilla que también podrían ser estas aves exóticas, ¿no? Que no fueron locales o que no fueron de la gente de Nazca. Y bueno, la otra información que les tengo, aparte de esta de ciencia, es de tecnología y es para todos los que quieren ganar un poco de dinero. Pues Amazon tiene un programa que te paga por tecnología que ya no usas, así que mucha gente probablemente tiene electrónicos, algunos celulares, no sé, ¿no?, que ya no usan y que lo han desplazado, pero que sí sirve o que no sirve, no sé. Bueno, pues, ¿cómo funciona este programa de Amazon que te paga por tecnología que ya no usas? Un smartphone o tablet que ya no usas, un videojuego que te aburrió o un libro que ya leíste, no sabes qué hacer con ellos, por lo que simplemente lo dejas olvidado en algún rincón de tu casa, ¿verdad? Si este es tu caso, pero realmente quieres deshacerte de todos esos dispositivos u objetos tecnológicos que no usas, debes acudir a Amazon a una de tus opciones, porque el gigante de las ventas online tiene un programa de intercambio que te permite básicamente cambiar productos tecnológicos y libros usados por dinero que se deposita en una tarjeta de regalo. Amazon tiene miles de productos elegibles, para su programa de intercambio, entre los que se encuentran aparatos electrónicos, libros y videojuegos. Y para poder ver el catálogo hay una página del programa. Ustedes pongan ahí la noticia de programa de Amazon que te paga por tu tecnología, y ahí te va a dar el link para que puedas tú acceder y qué es lo que puedes venderle al primer lugar, la primera página, ¿no?, que te vende pues constantemente. Bueno, ahí puedes checar qué es lo que puedes vender, y una vez que ubicas el artículo que quieres vender, puedes hacer clic en el botón intercambiar, y después tienes que responder a un cuestionario sobre las condiciones en las que se encuentra el producto. Con esa información, Amazon te muestra el valor máximo que puede alcanzar, pero antes de que el proceso se complete, el artículo aún tendrá que pasar por una revisión más exhaustiva, porque pues uno puede decirte algo, podemos decir, sí está en perfectas condiciones, ¿no?, pero tal vez ni enciende. Entonces, dependiendo de tu ubicación, pueden pasar hasta 10 días hábiles antes de que se lleve a cabo ese análisis. Una vez que el artículo es recibido y valorado, recibirás una notificación por correo electrónico informándote si el artículo fue aceptado o fue rechazado. Una de las ventajas de este programa es que Amazon te proporcionará una etiqueta de envío prepagada para que puedas hacer llegar los artículos, es decir, que no tienes que incurrir en ningún gasto. Y si el intercambio finalmente no es aceptado y es devuelto, tampoco habrá gastos de devolución. Y bueno, pues en la página del programa puedes consultar los criterios de elegibilidad del producto, y por lo general todos los artículos que quieras intercambiar deben cumplir con la versión exacta que se muestra en los resultados de la página del programa de intercambio o en la página del producto en Amazon. Así que ya sabes, esta es una forma fácil de deshacerte de esos aparatos, libros y videojuegos que simplemente tienes almacenados, aunque probablemente los vayas a sustituir por otros nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿saben? Yo aquí ya veo negocio. Creo que todos tenemos un buen de cosas en la casa, ¿verdad?, y que no nos hemos deshecho de ellos, pues ahí ya tenemos una opción para poder ganar un poquito de dinero. Y bueno, con esto finalizo esta información y me voy directamente con el tema del día. De la mañana con 30 minutos y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 5, donde nos habla sobre la curación y la plenitud, y nos vamos a ir al apartado número 4, enseñanza y curación. Enseñanza y curación. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto.

puedes enseñarle ese algo nuevo a alguien más, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos en nuestra enseñanza que podemos estar en paz, que estamos sanos, también podemos, obviamente, compartirlo. Por eso nos dice que es muy importante que la expiación nos confiere el poder de una mente que ha sanado. Enfermamos porque nuestra mente cree cosas ilusorias, cosas que vienen del ego. Ese es el objetivo del ego. El ego nos hace sentir especiales, pero al mismo tiempo esa especialidad que tiene el ego es separarnos, es atacarnos e inclusive llegar a matar, ¿no? Y puede ser literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos cuando vienen del ego, cuando son analizados a través del ego. Cuando vienen del Espíritu Santo, pues es muy claro, porque tú te sientes en paz con cada pensamiento que tienes. Es obvio que cuando estás feliz, pues tu mente te está diciendo cosas bonitas. Está agradecido por todo lo que tiene, ¿verdad? Y cuando no estás infeliz, que es lo contrario a la felicidad, la infelicidad, ¿no? Cuando no estás feliz, igual tus pensamientos, tu mente te está diciendo algo. No es que otra gente te esté insultando, te esté agrediendo o que la vida te esté enseñando algo tenebroso. Es lo que tu mente te está diciendo, es lo que está interpretando acerca de la situación, acerca de lo que estás viviendo. Entonces, si tenemos pensamientos que realmente nos conducen a la paz, ¿por qué tendríamos que luchar contra nuestra mente? Pues obvio que no tendríamos que luchar con nuestra mente, pero parece que constantemente tenemos que estar luchando con ella. Entonces, está muy claro. Nuevamente nos recuerda esta enseñanza. Por algo era el capítulo 5, ¿no? Los primeros. Pero pues ya sabemos mucho más de este apartado, porque pues ya hemos terminado el libro y ya estamos en repasos. Entonces, hoy en día vamos a tener todos estos pensamientos en nuestra mente filtrados. Vamos a tenerlos con una claridad en la que vamos a analizar y decir, esto sí es íntegro porque viene del Espíritu Santo. Esto no es íntegro, no me está dando paz, entonces viene del ego. Entonces únicamente lo que voy a hacer es separarlo. ¿Cómo lo voy a separar? Pues reconociendo que no es verdad, que no es una realidad, sino me causa paz, pues entonces no es cierto. Entonces, si eres tan santo, ¿cómo puedes sufrir? Parece que no nos creemos esto de la santidad, porque seguimos sufriendo, seguimos temiendo. Nos dice en este apartado que nos han purificado de todos los errores que ocultaban nuestra luz, y esa luz ahí sigue con nosotros, y está en perfecta luminiscencia. Hay que compartir nuestras bendiciones con todos los demás. Hay que compartir estas enseñanzas de amor, de paz, con todos los demás, para poder volver a reintegrarnos en esta expiación, ¿no? La expiación, recuerden, que es una extensión de Dios. Es donde solo hay un significado. El significado del amor, el significado de la unión, el significado de la paz. No hay nadie diferente a nosotros, todos formamos parte de este todo, todos formamos parte de Dios. Y también otra de las partes que nos decía, cuando hemos escuchado los que somos católicos en la Biblia, ofrécele también la otra mejilla. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase, pues de la Biblia, como les digo, y lo que nos dice es que realmente nadie puede hacernos daño, y que no debemos mostrarle a nuestros hermanos nada que no sea nuestra plenitud. Entonces a eso se refiere que nosotros le ofrezcamos también la otra mejilla. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Está muy bonito el significado, porque no se trata literal, pon la otra mejilla para que te bofetee, ¿no? Es darte cuenta que aunque te bofetearan, si dentro de ti, tú aceptas a tu hermano como parte de ti, porque sabes que es un hijo de Dios al igual que tú, y que tal vez está confundido con lo que su mente le está diciendo, pues lo aceptas con amor. Obviamente, si un bebé de 1 o 2 meses te mete una cachetada, no le vas a meter una cachetada, ¿no? Simplemente vas a sonreír, tal vez te va a doler físicamente, pero no vas a sentir ningún dolor, ningún rencor. Vas a tener pues esa madurez, ¿no? De decir, bueno, es un bebé, y le muestro la otra mejilla porque yo sé que no me está dañando, ni físicamente, ni emocionalmente, no lo está haciendo de adrede, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Te insultan o te agreden verbalmente, muéstrales la otra mejilla. Tú tienes el poder de decidir, ¿me está atacando? O simplemente de saber, no me está atacando, porque es un reflejo mío, es parte de Dios. Está confundido como yo lo he estado confundido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta enseñanza y la curación. Te curas al momento de reconocer que no puedes estar afectado, que no te puede afectar absolutamente nada, porque estás en perfecta plenitud cuando reconoces que eres un hijo de Dios. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección del día, que es la 173. Y nos dice, pues ya saben cuál es la que tenemos que repetir, espero que se estén acordando, y a veces se nos olvida, ¿verdad?, incluyéndome a mí. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy. Recuerden esto, porque es con el que tenemos que despertarnos, con el que nos tenemos que ir a dormir. Y durante el día, si no recuerdan las lecciones que tenemos que practicar, pues poner en práctica la principal. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy. Con esto le recordamos al mundo que estamos libres de toda ilusión. Entonces, cada vez que tengas miedo, cada vez que dices, ah, ¿cómo voy a hacer esto? Ah, ¿cómo voy a resolver esto? Ah, ¿por qué tarala? Con esto recuerdas que el mundo está libre de todas estas ilusiones, de todas estas mentiras. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que yo soy. Y bueno, las ideas a repetir son las lecciones 155 y 156. Y nos dice la 155, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Hoy háganse a un lado a sus interpretaciones. Hoy fluyan con Dios. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Deja que te muestre el camino del amor, el camino de la paz. Y recordar, pues, que tiene que ir ligado con la lección principal. Dios es amor, y por ende, eso es lo que soy yo. La segunda, que es la 156, camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Recuerda esto, eres santo. No permitas que el ego te diga, no lo eres porque hiciste esto, porque cometiste este error. Si en este momento no existiera nada de tu pasado y acabaras de florecer, de nacer, ¿te podrías decir que eres culpable o que has cometido errores o cosas así? Pues no, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante, reconoce que estás en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Recuerden que son amor, no se pueden enojar, no se pueden molestar o temer el día de hoy. Pónganlo en práctica y van a ver cómo su vida va a ser más amena, va a ser obviamente más feliz. No se pueden estar preocupando por cosas que son ilusiones. Recuerden que el que camina a su lado es Dios. Caminas en perfecta santidad con Dios. Así que nos haremos a un lado y dejaremos que Él nos muestre el camino. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. 8:56 y bueno, ya les tengo listo el remedio de salud. Para el día de hoy continuamos y finalizo esta semanita con remedios para combatir el flujo biliar. Este último remedio está muy sencillito. Recuerden que tengo varios, ya les di varias opciones, lunes, martes, miércoles y jueves, ahí tienen ya 4 recetitas. Si ustedes quieren tener más recetas sin ningún compromiso, sin ninguna pues pena, me pueden enviar ustedes un mensajito, yo con mucho gusto les puedo proporcionar más recetas para combatir el reflujo biliar. Se los puedo escribir, mandar a través de Facebook o a través de un email. Me pueden enviar a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos, o en el chat que sale ahí de Facebook al iniciar en la página principal, o en el otro chat que aparece en la sección donde está los segmentos de la radio. Entonces, ya sabes, puedes escribir a través de la página de la radio o a través de Facebook, que también nos puedes encontrar como Sexy Love Radio, y me ponen ahí, a ver, para Janet, que necesito tal receta, y yo con mucho gusto se los proporciono, ¿ok? Y bueno, también les quería decir que ya la próxima semana va a estar la revista, regresa la revista de Sexy Love Radio Magazine. Entonces, en esa revista va a traer, ya saben, el horóscopo, va a traer temas de interés por nuestro escritor estrella. También vamos a hacerle una mención a una diseñadora aquí local de Utah. Entonces tiene muy buenos diseños, muy bonitos, y pronto, próximamente va a tener también una presentación, una pasarela, un showroom, como le llamen, de fashion. Entonces también están todos cordialmente invitados. Ya posteriormente yo les voy a decir dónde va a ser el lugar, la fecha, el costo del boleto, y para que ustedes se vayan preparando. Para todos los que les gusta la moda, pues ya saben, y pueden asistir a la gente que vive aquí en Utah, en el área de Salt Lake City. Creo que va a ser en Provo o en Orem el evento. Entonces ya la próxima semana les doy con más exactitud los datos, ¿ok? Pero para que ustedes no se lo pierdan, esperen la próxima semana la revista de Magazine, Sexy Love Radio Magazine. No se la pueden perder, ¿ok? Regresa con todo nuevamente después de un año y medio aproximadamente que no se había publicado la revista, pues ya la van a tener, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me voy con el remedio para el flujo biliar. Lo que van a necesitar es mezclar una cucharadita de vinagre de sidra de manzana en un vaso con agua. Así de sencillito, una cucharadita de vinagre de sidra de manzana en un vaso con agua. Lo vas a revolver y vas a tomar este vasito. Este remedio es muy popular para el tratamiento del reflujo ácido y también para otras dolencias. Ustedes pongan ahí para qué sirve el vinagre de sidra de manzana, una cucharada en un vaso con agua, y vas a ver la infinidad de beneficios que tienes para tu organismo, incluyendo el tratamiento del reflujo ácido y biliar. Y bueno, con eso finalizo la receta y me voy directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La Naranja. La naranja. Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. Después de haber finalizado su curso y su discurso, desafió a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Entonces, un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a las bebidas alcohólicas, pero que había encontrado recientemente liberación y esperanza en Dios, aceptó la invitación y, sacando una naranja del bolsillo, comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta. Entonces el hombre continuó imperturbable pelando la naranja en silencio, al término de lo cual se la comió. Se dirigió al conferencista y le preguntó: ¿estaba dulce o agria? Ah, no me pregunte tonterías, respondió el orador, con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? Y aquel hombre, regenerado por el amor de Dios, le respondió: ¿y cómo puede usted saber algo de Dios si nunca lo ha probado? Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: levántate, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estoy contigo. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Antes le decía, semanas atrás, un mes atrás, abríguense bien, y ahora les digo, abríguense del sol, ¿no? Cuídense del sol, por favor, e hidratarse muy bien. La temperatura sí estaba medio loca, sobre todo aquí en Utah. El día de ayer por la tarde empezó a hacer frío, ¿no? Entonces la gente que de repente no supo que iba a bajar la temperatura, pues sí les pudo tocar este cambio tan brusco de un momento a otro. Entonces hoy en día va a estar muy parecida a la temperatura del día de ayer, así que traigan también pues ahí un abriguito por si las dudas, ¿eh? No sabemos lo que vaya a pasar, aparentemente sabemos por lo que nos dice el pronóstico, pero pues ya saben que todo cambia, todo se modifica, entonces hay que estar prevenidos y preparados, ¿verdad? Y también para la gente que está en lugares donde está haciendo mucho calor, a hidratarse muy bien, a mantenerse en la sombra, a respirar aire puro, a comer muchas naranjas o frutas que tengan vitamina C, como la sandía, como la naranja, como la limonada, los limones. Hay mucha fruta que tiene vitamina C, la zanahoria. Todo esto te va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico. Y bueno, pues con esto yo me despido y les recuerdo que las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Venus versus Marte, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguida de la repetición de este programa con el pie derecho, que es a las 12 del mediodía, en 3 horitas más. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Y bueno, una mención, se me hacía falta comentarles, ¿no? Nuevamente les recuerdo, todos los sábados las personas que están aquí en Utah, en Salt Lake City, en el área de Salt Lake City, o van a venir este fin de semana porque hay un evento que es el evento de artes en la librería, bueno, está en esa área de la librería de Downtown. Recuerden que todos los sábados a partir de las 3:30 a las 5 de la tarde pasadas las 5, tenemos las charlas, encuentros existenciales. Las personas que puedan asistir son bienvenidas, esto completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es ir a la librería de Downtown y subir al cuarto piso. Al subir las escaleras o el elevador a su mano derecha, ahí nos van a encontrar. Hablamos sobre el libro de Un Curso de Milagros y después pues hacemos la charla, hay interacción, preguntas, respuestas y pues todos nos encontramos, ¿no?, en este encuentro existencial. Nuevamente todos los sábados, por si a mí se me olvida los fines de semana recordarles, recuerden, todos los sábados en Salt Lake City, en la librería del Downtown, a las 3:30 o 4 de la tarde, que es más o menos a la hora que llegan. Aparte este sábado, hoy y el día de ayer y hasta el día domingo está este evento. Tiene cobro si ustedes quieren asistir, pero hay mucha, ¿cómo se dice? Bueno, hay muchos artistas, por algo se llama así el evento, ¿no? Utah Art. Entonces ahí pueden disfrutar de música en vivo, también productos que van a traer, que van a vender. Bueno, ya saben, hay de todo un poco, así que no se lo pierdan. Este evento va a durar hasta el día domingo, hasta las 10 de la noche, creo, si no me equivoco. Va a haber música en vivo, pueden llevar a sus hijos, pueden llevar a su pareja, amigos, etc. Y bueno, ahora sí, ya me despido y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye, bye.